Gracias. Gracias. Cuando lo conocimos a Hugo, cuando estábamos formando el embrión de Aquelarre, Héctor nos dice: tengo un tipo que toca el blues y canta, que es impresionante. Vamos a hacer un blues que tocábamos, zapábamos en los ensayos y tocábamos en vivo, que se llama Blues y Vino.